Me comentaba César que la canción de la Virgen de los Harapos se inspiró en una morra que se parecía a Pocahontas, que estaba él en Tijuana, según recuerdo, y ella estaba colgando las sábanas, ¿no? Todo eso en el hotel que estaba, y que se le figuraba así como Pocahontas, y por eso escribió esa rola, según lo recuerdo. Tal vez me equivoque. Lidiando con el diablo para que me devuelva la luz que has robado. Una linterna guía mis pasos al paredón del desterrado. Quiero tus muecas, tus viles abrazos con los que sangrabas mis malos tragos. Y esa pereza que tiene el destino al perdonar a los borrachos. No hay que sangrar al destino, ni desechar los abrazos. Hay un cuenco de limón por todos mis malos tragos. Maldigo tus ojos, el tiempo huido y los amigos que me has robado. Y en este año que me ha guarecido, guardo mi odio impoluto y sagrado. Con los labios manchados de vino, le rezo a la Virgen de los Harapos. Y si me dejas, remedo el destino para que burle mis malos pasos. No hay que sangrar al destino, ni desechar los abrazos. Hay un cuenco de limón por todos mis malos tragos. Pierdo la cuenta de cuánto he querido que me amarrase fuerte el diablo. Hay un altar al final del camino donde sacrifico el amor que me has dado. Y un puñal sediento de hastío con la fe del despechado. No hay que sangrar al destino, ni desechar los abrazos. Hay un cuenco de limón por todos mis malos tragos. Bienvenidas y bienvenidos a Sin Licencia, el archivo auditivo punk que se transmite en sinantena.com bajo la idea NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. ¡Comenzamos! ¿Qué trampa, pandilla? Eso fue La Virgen de los Harapos, versión acústica, creo, de César Maltrago, en su casete del Auxilio Social. Yo conocí a César Maltrago, lo entrevisté para Segmento Podrido. Ahí podrán guachar el episodio, pues si lo quieren ver, para que conozcan cómo es el buen César. Ahorita me la pasé bien a toda madre, pero fue toda una experiencia pues chida, porque grabamos en una tienda. A él fue el de la idea. Yo tenía como que la intención de que fuera una cervecería artesanal. Ya saben, luego me sale lo medio fresa. Pero no, estaba cerrada y le dije, ya valió verga. Le dije, pues vamos a un parque. Le dije, oye, pues, ¿quieres una cervecería o quieres algo así? La sé. Pues lo que sea, la sé, pero hay que grabarlo. Y ya, digo, pues hay una tienda. La sé, guay, me parece genial. Y fuimos a grabar ahí en la tienda. Y pues bueno, les dejo con otras dos rolas. Bueno, sí, dos rolas o una. Bueno, les dejo con unas rolas. Ya les platicaré más o menos la experiencia que viví con el buen César. Experiencia chida, sobre todo muy chida. Tiritan las estrellas del frío inmortal. Enuncian los emblemas de guerra y paz. Puertas que se cierran hasta hacernos callar. Heridas en la guerra bajo sal. En esta ciudad de espinas y lodo habrás de pactar miedo y decoro y sabrás ganar. Trenza, trenza la cortina del mar. Una niebla que es como una pal, fría y perversa astilla del mar. Habita la vergüenza para hacernos callar. Despojo el silencio que habita el miedo y brindo por el tiempo ya que vendrá. Partículas de tiempo, cápsulas de infierno, tu abrigo es un tormento, amor de barrizal. Apuesto mi pellejo a un mísero recuerdo, el baile es un derecho aún sin disfraz. Eso fue El baile es un derecho, de César Maltrago, en su disco El auxilio social. Bueno, cassette, en este caso es un cassette. Como mencionaba en un principio, yo conocí a César porque le realicé una entrevista. Y como todo, ¿no? Lo chingón para mí, lo culero para ustedes, cuando vean esas entrevistas, es que a veces se comparte mejor lo que no se ve en cámara, ¿no? Y no voy a aventar esa clásica de, no, siempre debes de tener una cámara para estar grabando. Creo que cuando he platicado con la banda que he entrevistado a través del Segmento Podrido o del programa de La Gritona, las charlas previas o que se tienen antes de iniciar la grabación son muy chidas. Y en este caso fue con César igual. Perdón, fue una charla muy chingona, me lo pasé muy bien. Pero al apagar las cámaras seguimos tomando. Nos aventamos unas chelas, estuvimos platicando. En ese entonces yo tenía una amiga, la cual se molestó, no por el hecho de que fue César, sino porque En ese entonces yo estaba saliendo con alguien más, trataba de salir con alguien más, y era de la persona que me escribía y iba corriendo a verla. Y también en ese momento sentía que Silvia y yo, se llama Silvia, bueno, un saludo a Chivis, podría ser algo, podríamos tener algo. Siento que yo se dio cuenta, que fue muy evidente que yo estaba con alguien más. Me dejó de hablar, de escribir y valió madres. La verdad es que no quiero ser grosero. Silvia es punto y aparte. Tiene una historia bien chingona para hasta documentarla, ¿no? No sé si ya lo dije, que es como que quiere ser bruja. No sé si ya he platicado de ella. Es que luego hablo y digo muchas cosas. A veces creo que es hasta repetitivo, pero bueno. Es una onda chida Silvia que tiene con la cuestión de esto, de lo... Ya iba a decir de lo erótico, pero no, de lo esotérico. Es un buen viaje. Y hasta ese día de la entrevista, el otro día le pregunté y me dijo, sabes que no tengo tiempo para eso, mi cabeza anda en otros lugares. Entonces escribíamos diario y ya me dejó de escribir. Y pues parte de ese proceso culero que he estado viviendo con la chava que pretendía con la persona que pretendía salir, pues no solo fue el que yo me sienta mal, sino también arrasó con eso. Y pues está culero, ¿no? Porque es como una pinche ola que arrasó todo. Otras intenciones con otras personas, pero bueno. Así es la vida culera, la fucking life. Chale, estoy muy repetitivo con eso. Y cuando conocí a César, estuvo muy curioso porque César también es como una onda erótica. También creo es un... No, es una onda de esoterismo. Y le hablaba, y se hubo comunicación, hubo muy buena comunicación entre Silvia y él. Incluso hasta yo le dije después, digo, oye, noté que había química entre ustedes. Y él, no, está guay, porque, pero la edad, ella es más grande que yo, me lleva como años. Y César, tú lo ves y dices, güey, no mames, o sea, ¿qué edad tienes, güey? Se aparece, o sea, está grande y ya la vida también la ha traqueteado mal, ¿no? Pero bueno, en fin. Fue muy curioso su plática, porque Silvia se puso a hablar acerca de sus otras vidas, sobre la santería, sobre lo que ella siente, y César también. O sea, cada cosa que decía esta Silvia, como si no, yo sueño cosas y luego como que tengo viajes astrales, ¿no? Y César, no, yo también, yo como que predí, no puedo entrar a panteones y todo eso, yo también no puedo entrar. O sea, como que todo era así de, no sé si lo hacía de coña burra, diría que el César, o si era en serio, ¿no? Que sí sentían cierta, como que todo lo que decía ella, él decía yo también, o sea, era muy como que no me reía por respeto, ¿no? Dice, chale, van a decir este güey, ¿no? ¿Qué pedo? Pero estaba así a punto de decir, güey, no mames, güey. O sea, todo, o sea, como que es eso, ¿no? Todo lo que decía ella, él lo hacía, y fue algo muy cura, o sea, me da mucha risa. Cuando conocí a César, también estaba mal, me acuerdo que una vez los escribimos, ¿no? Para citar la citarlo al programa, invitarlo, y todo bien chido, ¿no? Al punto me mandaba mensajes bien raros, ¿no? O sea, no los voy a decir, pero porque estaba en un estado, pues, mal. Él, igual que yo, cuando lo invité, le digo, ¿sabes qué ando, pedo, güey? ¿Qué canción me recomiendas de tus discos para un corazón roto? Y él me dice, ninguna. Ahorita me da mucha risa, ¿no? Y dije, ah, chale. Sí, me quedé así como que la pendeja, dije, verga. Y ya, yo pensé, dije, chale, no va a querer venir. Me escribió, me dice, ¿sabes qué? Me cambió el día, la hora también, y ya dije, no hay pedo, güey. Terminó viniendo y le agradezco mucho, ¿no? Su tiempo y su que haya sido tan abierto. Estuvimos platicando muy chido, fue algo muy muy muy divertido terminando la entrevista. La verdad es que todo apuntaba para una peda de campeonato entre él y yo, Silvia, y ahí en la tienda. Fue el pedo de esta llamada, este mensaje que no se dio. Luego me volvió a hablar y estamos en planes de hacer un documental. Y ya no os voy a decir eso, la neta, es que quiero compartir nada más eso. No ando muy chido todavía y por lo visto creo que los programas anteriores que he estado grabando, de alguna u otra forma hablo acerca de la mala situación que estoy. Y está culero, porque en vez de que tratara de mejorar todo, no es que me recuerde como es el error, pero yo trato que todo me recuerde. Eso es lo culero, que yo solito me estoy como que afectando. Pues bueno, ya mejor me callo, vamos a escuchar dos rolas, que es El Pistolero y La Paz Mañana o Mañanera. ¡Pah! No sé, la neta, los dejo con el buen César. quemas todos los puentes y el corazón. Saben de ti todas tus heridas. Tienen presupuesto y redención. Los valientes miden tu sonrisa y tú el miedo de su condición. No los mires, solo hay avaricia y un camino de insatisfacción. Grilletes al sol. Un pistolero, un juicio, solo es un juego, vientos de amor, pericia del sueño, veneno y dolor. Dormita el salitre herido en su cama de cristal. Ningún héroe afligido ha sabido vendimiar este tremendo herido. Empezará la fiera, un puerco metal, congrega las fuerzas en su bacanal, un rito cualquiera, podrido y fecal, absurdo dilema, retrato mordaz, un día cualquiera resulta rapaz, los dientes fisuran la carne tenaz, los crueles desechan su dignidad. Un niño en la acera solloza verdad, entre trincheras un sueño infernal, las gentes blasfeman un hambre inmoral de pena y miseria. Thank you. de este lamento aburrido de Cassandra, Peter Pan. Cuando no queden testigos, los fantasmas bailarán un vals mal parido de estruendo animal. Templanza, paciencia y un frío puñal despieza la fiera, un puerco metal congrega las fuerzas en su bacanal, un rito cualquiera podrido y fecal, absurdo dilema, retrato mordaz, un día cualquiera resulta rapaz, los dientes fisuran, la carne tenaz, las flores desechan su dignidad, un niño en la cera solloza verdad, entre trincheras y un sueño infernal, las gentes blasfeman, un hambre inmoral de pena y miseria. La impaciencia y el sal deja un rastro podrido en una cama de hospital. Todos ven espejismos en sus manos, lodazal. El mito del frío ya te ha hecho inmortal.